Si usted quiere abrir su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos son hechos. La antigua versión llamaba al libro de los Hechos los Actos. No quiere decir otra cosa de lo que estamos diciendo, los Hechos, los Actos. Las cosas que hacemos están escritas en este libro de los Hechos. Y este libro es tan fuerte en su ebullición, parece que hirviera, de todos los acontecimientos que hicieron los apóstoles y los últimos de los apóstoles, porque cómo funcionó la iglesia en el principio del siglo, que uno comienza a leerlo y ve poder y paliza, paliza y poder. Parece ser todo lo que vemos allí. Hombres en la cárcel, hombres predicando, hombres bajando el Espíritu Santo sobre la gente, sanidades tremendas y hombres perseguidos. Todo el libro de los Hechos es así. El libro de los Hechos, que nunca se terminó de escribir, porque después lo seguimos escribiendo nosotros. ¿Amén? Y aquí vamos a encontrar en el capítulo 8... versículo 26. Si usted tendría que, o yo tendría que ponerle un título al sermón, le pondría: el Espíritu nunca se detiene. El Espíritu nunca se detiene. Lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en esta iglesia desde hace muchos años y viene en aumento. Y siempre ha ido en aumento, y en este año va en aumento, y nunca se va a detener si nosotros no le ponemos freno. El único que puede detener al Espíritu Santo es el pecado consciente del cristiano. Después no hay nada que lo pueda parar, porque el Espíritu Santo funciona y cada vez está más y más fuerte y más fuerte hasta que llena la tierra. Es como aquella roca que cayó en el sueño de, en el libro de Daniel, la venida de Cristo. Cayó la roca a los pies de la estatua y la roca se hizo grande, inmensa, y llenó toda la tierra. Así es el Espíritu de Dios en estos días. No hay forma de pararlo, a lo menos que usted diga: yo lo paro, quiero que se pare. ¿Sí? ¿Usted quiere eso? Si paramos el Espíritu, paramos la iglesia, porque no hay iglesia sin Espíritu. Esta es la verdad. Un interesante relato. Léalo. Dice, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levanta y te ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Cadacé, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una de las cosas que usted va a encontrar en el libro de los Hechos es el Espíritu dijo. El Espíritu dijo. El Espíritu dijo. Yo no sé cómo hacían los apóstoles para escuchar tan claramente al Espíritu Santo y decir el Espíritu dijo. Evidentemente la iglesia del Nuevo Testamento estaba más preparada que la nuestra. Nosotros nos estamos preparando de la misma forma y queremos por algún medio llegar a lo que llegó la iglesia del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo decía algo y ellos ya entendían. El Espíritu le prohibió a Pablo predicar en Bitinia, en Asia, y ellos sabían que el Espíritu le decía no. También sabían cuando el Espíritu decía sí. El Espíritu nunca se detuvo en el libro de los Hechos. Comenzó a funcionar de una manera tremenda y fue en aumento. Este pasaje, analizado muy tranquilo, nos muestra que el cielo estaba al servicio de Felipe. Primero un ángel le habló. No sé, nunca un ángel habló conmigo. Che, a ver si oran para que... ¿Será necesario? ¿Qué es eso? Primero un ángel le habló. Después el Espíritu le habló. El Espíritu Santo. Después, al último, vemos el único caso, si yo me equivoco, corríjanme, de traslación. Un cuerpo humano trasladado a otra ciudad, así, por el Espíritu. Lo llevó de una ciudad a otra. Un solo hombre. Distintas manifestaciones del Espíritu para cumplir la obra de Dios en un hombre que iba leyendo la Biblia en un carro. Dios tiene cuidado de los hombres y mujeres que están apartados, solos. Sí. La mujer samaritana fue atendida por Jesús. Nicodemo fue atendido por Jesús. Y algo que me sorprende sobremanera, muchas de las doctrinas nuestras, cristianas, que nos hablan de la salvación, fueron dadas por Jesús a personas solas. No fue dada a multitudes. ¿Dios tiene cuidado de las personas solas? Hoy dicen que los grandes solos del mundo son los niños y los ancianos. Pero Dios tiene cuidado de ellos. Dios quiere hacerle llegar su Espíritu a través suyo. ¿Qué pasa si el Señor le golpea a las 2 de la mañana, lo despierta? Le dice que tiene que orar o que tiene que levantarse y no sé. ¿Usted estaría dispuesto a decirle sí, Señor? ¿O decirle, Señor, no te das cuenta? ¿Eh? Señor, son las 2 de la mañana. Durante el día que uno vaya a predicar me manda, está bien, pero a la noche, a esa hora, tener que ir a hacer algo, es que el Espíritu no duerme. ¿Sabe por qué nosotros terminamos los cultos? Porque nos agotamos, nos cansamos. Pero el Espíritu no se cansa. El Espíritu puede llenar a una persona 1 y 100 veces hasta que no le dé mala presión o reviente por allí de gozo y se quede como... porque su cuerpo es el que no aguanta. Pero el Espíritu Santo puede moverse 24 horas. Si tenemos un culto de 24 horas, ¿sabe que hay iglesias que comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 12 de la noche? Está un poco de moda eso de matiné, tarde y noche. Pero también mañana y siesta. Como Buenos Aires tiene otra forma de vivir y hay gente, bueno, hay culto de la mañana hasta la noche. Yo no sé si esto tendremos que hacerlo nosotros algún momento. Bueno, atendemos a este grupo, después atendemos al otro, después... Podemos seguir 24 horas y 24 y 24 y el Espíritu sigue actuando, porque el Espíritu no se detiene. Es tiempo en que Dios quiere transformar gente, cambiar hombres, cambiar mujeres... pero está pidiendo el corazón y la voluntad de los hombres y de las mujeres. El Espíritu Santo actuó en varias formas y vamos a hablar de alguna de ellas. El Espíritu Santo es como un viento, lo dijo en Juan 3:8. Jesús, hablando de esto, le dijo precisamente a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es como un viento, es una influencia. Por eso una persona puede caer choqueada bajo el poder del Espíritu, porque no lo ve. Cuando yo vi cómo funcionan dos imanes que se rechazan y usted los toca y se mueve, dije, si uno no puede explicar eso, que bueno, yo supongo que alguien que sabe de electrónica y todo puede, los campos magnéticos y todo eso lo puede explicar. Pero digo, si sucede así en una fuerza invisible, que yo no la veo, es un imán que atrae o rechaza, digo, ¿cuál es el problema de encontrarle una explicación al Espíritu? El Espíritu es como un viento. Él está, toca, transforma, llena, hace cosas, usted no lo ve. Cuando en el Nuevo Testamento cayó el Espíritu Santo, hubo varias manifestaciones. Un viento recio, quiere decir un viento fuerte, pero recio habla de muy fuerte. Cuidado con las pelucas. Un viento muy fuerte, recio. Dicen la gente que sabe de clima que si el viento se parara en el mundo habría un gran problema. El viento hace muchas cosas interesantes, limpia. Vio los fuegos cómo avanzan cuando le ponen aire por el oxígeno que se quema. El Espíritu Santo es un viento incontenible. Si usted lo deja actuar, el Espíritu Santo puede arrasar con todo Entre Ríos. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, puede hacerlo, pero necesita que hombres como usted, como yo, estemos dispuestos a que el Espíritu Santo no pare de hacer cosas en nosotros. Esto parecen palabras, pero yo estoy trabajando con una relación con el Espíritu Santo distinta a la que supe tener antes. Y el Espíritu es así, hace cosas nuevas para mostrar cosas nuevas y llevarnos a la plenitud de su Espíritu. Otra de las cosas que el Espíritu llegó en el día de Pentecostés, según Hechos 2, es con estruendo y con mucho ruido. Mire, cuando el ruido y el estruendo lo hace el Espíritu Santo, acá no hay problema. Pero cuando nosotros hacemos ruidos para que venga el Espíritu Santo, hay un montón de problemas. Cuando el Espíritu Santo es auténtico y viene y toca la vida de un hombre, hay ruidos. Claro, usted rompe su forma normal de adorar a Dios. Lo han educado, le han enseñado que, bueno, que Dios es grande, maravilloso, respetuoso. Entonces usted toma gesto de respeto. No sé de dónde sacamos todas las cosas las cuales actuamos, pero la verdad que Dios es vida, Dios es gozo. El Espíritu Santo actúa como estruendo, rompe toda compostura religiosa, porque algunos oran así, yo no sé por qué. Toda la vida oraron así, porque alguien le enseñó que debían de orar así. Una de las cosas que hace el Espíritu es que levantemos las manos, que aplaudamos, que podamos decirle cosas al Señor. Comienza a haber ruido en nuestro corazón. ¿Por qué? Yo quisiera que el Espíritu Santo pueda hablarle sobre esto. Usted va a la calle y no hay una mueca de sonrisa si no hay un aumento de sueldo. No hay satisfacción en ninguna persona. Todo el mundo está tenso, está triste, está expectante. Y qué bueno cuando el Espíritu Santo hace ruido en nuestras mandíbulas y nos duele de tanto reír. ¡Ah! Porque el mundo lo quiere endurecer. Quiere que usted como cristiano sea un cristiano respetuoso, todo lo que usted quiera, pero serio, preocupado y sin influencia del Espíritu. Donde hay preocupación, el Espíritu Santo no tiene libertad. Usted tiene que abrir el corazón y dejar que el Espíritu a la mañana, en vez de contestar con buen día, gracias Señor que un día más, gracias, y comience a cantar algo, no importa el tono. Porque algunos no cantan porque creen que no tienen buena voz. ¿Y quién le dijo que tiene que tener buena voz para cantar? Es el problema mayor. El Señor dijo, alabadme. Y alábele, invente un coro, cántelo. Cuando yo he estado en un mover del Espíritu hace muchos años en Buenos Aires, que Dios quiso hacer algo grande, hizo, pero podía haber hecho más si los hombres hubiesen tomado ese avivamiento seriamente, los creyentes comenzaban a hacer sus propios coros, a cantar salmos con la música que ellos le ponían. No importa si eran Marcos Witt o no, ellos cantaban porque había gozo en el corazón. Y eso es lo que nosotros nos tiene que producir el Espíritu Santo, una vida tan distinta, que estemos deseosos de vivir, porque algo está pasando dentro de la mente y del corazón. Vivir con libertad. Por eso el ruido. El Espíritu Santo vino como ruido para romper, para destruir todo aquello que parece orden. Yo he dicho que el orden que nosotros llamamos es el desorden que hacemos cuando los avivamientos no están. Tenemos todito controlado. Y usted dice, cante y siéntase libre. Y lo hacemos en la medida en que nos animamos. Yo creo que esos hombres que estaban sentados allí, cuando vino el Espíritu Santo, sintieron ese ruido. Vino como algo, ruido con viento fuerte. ¡Qué susto! No, la verdad. ¡Qué susto! Ruido con viento. Y algo más vino, que nadie puede olvidar. Fuego. Fuego. Qué lindo cuando el fuego está. El fuego tiene algunas particularidades. Y podemos hablar mucho del fuego. El fuego ilumina, nos da luz. Esos focos es fuego en realidad, es un contacto de cosas que hace que veamos. Es energía, es fuego. El fuego hace que usted tenga sentido en la vida, tenga calor. El fuego tiene algunas particularidades, ilumina, calienta, quema, purifica. El fuego es energía. Y el Espíritu Santo es precisamente eso, energía. Que entra al corazón, entra a la mente, cuando usted lo deja actuar. Si empezó el Espíritu Santo en usted, no se preocupe, no se va a detener si usted no lo detiene. Ese es el punto que quiero esta noche que lo mantengan allí. No es cuestión de un culto. ¡Ah, el Señor me bendijo la semana pasada! A ver si hoy el Señor... No, lo que Dios le dio no se lo quita. Le va a dar más la semana que viene. La expectativa suya es que el Espíritu Santo aumenta en la medida en que usted le deja funcionar dentro suyo. Déjelo funcionar en la mañana, en la tarde, en la noche. Y él va, aumenta. Y solo se puede dar cuenta una, cuánto es lo que pasó comparándolo con semanas o meses o tiempo que ha pasado. Porque uno no se da cuenta lo que pasa. No se da cuenta, es fuego. El fuego da calor, La Biblia habla mucho del fuego. No voy a tocar todos los textos que habla del fuego. Sería una cosa increíble tener que hablar de tantos textos. Pero todos sabemos que es una iglesia fría, ¿no? ¿Sabemos eso? Una iglesia fría es aquella que protesta en el décimo coro porque lo hacen poner de pie. Una iglesia caliente es aquella que en el vigésimo coro está diciendo, ¿por qué no cantamos más? ¿Por qué termina el culto, pastor? Sí, porque hace 3 horas que estamos. Pero pastor, ¿qué importa eso? ¿Hay fuego o no hay fuego? Ese es el fuego que contagia. Cuando usted va a hablarle a alguien de Cristo con una cara y una preocupación tremenda y la persona conoce lo que está recibiendo del otro, y sí, dice, alguna vez te voy a acompañarte, pero por ahora. Pero si usted le comparte un lunes con una persona, usted está contento, habla y la persona queda mirando porque usted tiene algo que no se ve. La gente dice, ¿dónde va? ¿Vos vas a algún lado que no va? Y comienza a averiguar, a ver dónde va, porque tiene algo. Y eso es lo importante, que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros para que pueda arder en nosotros. Él necesita el combustible para arder, pero necesitamos que la iglesia esté dispuesta a que la llama arda. ¿Se acuerda Elías cuando le puso agua sobre el sacrificio? Si había algo absurdo, era echar agua sobre la leña que tenía que prenderse fuego. Si usted va a hacer un asado, lo primero que elige es leña seca. No elige leña mojada, no quiere problema, no quiere humo. Él dijo, échenle en agua. Y vuelvan a echar agua. Y vuelvan a echar agua. Entonces bajó fuego del cielo y consumió la leña. La energía limpia, la leña limpia arde. Y no para nunca. Hermanos, no es difícil estar lleno del Espíritu. Usted necesita vivir una semana limpia. Usted mismo tiene que limpiarse. Esto no le gusta al Señor. Entonces encuentra una debilidad que tiene problema, que no se lo dice a nadie porque no le interesa que la gente conozca nuestros defectos. Pero es consciente de esa debilidad. Va al Señor y dice, Espíritu Santo, yo soy débil. ¿En qué sos débil? Y bueno, soy débil en esto, esto, esto, estuve anotando. Ajá. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Y el Espíritu Santo lo hace. No sé cómo lo hace. Lo hace. Entonces usted comienza a limpiar la leña. La moja, la limpia, la lava para que arda. Entonces comienza a arder. ¿Y quién puede apagar lo que Dios enciende? A lo menos que usted no quiera apagarlo, nadie más puede apagar cuando algo se enciende. Y el Espíritu Santo quiere eso. Hay algunas cosas más que hace el Espíritu Santo. Sabe que el ruido, el fuego, el viento, las lenguas extrañas. ¿Por qué viene el Espíritu Santo para hablar en lenguas? Para que nosotros no tengamos el control sobre todo. Las lenguas, cuando usted recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas, sencillamente es para que usted ore y el diablo no se entera de lo que usted dice. Porque es un código. Entonces es necesario que el creyente tome tiempo en su casa, porque la iglesia, por ahí hablamos, pero en interceder, tome tiempo, 5 o 10 minutos, a hablar en lengua y ore. Y no grite, porque es lo mismo, hablar bajito que gritar, No grite, porque si lo escuchan hablar en lengua lo van a llamar a la cuarta, a decir... Lo que pasa es que el cuerpo lleno del Espíritu no puede dominar todo lo que recibe, por eso levanta la voz. Pero no es necesario levantar la voz. No es necesario. Por lo menos gritar. Porque el Espíritu se sujeta al profeta. Si usted está hablando en lengua y está de alguna manera profetizando en el Espíritu, usted sabe si grita. Ahora, si le gusta gritar y no quiere hacer otra cosa, yo no lo conozco. Hable, hable, así, hable, hable. Hable así como conversamos, es importante. Entonces hace que el mundo vea que hay algo en usted, pero que hay orden también, que el Espíritu no es desorden. Eso es importante en la vida del creyente. Ahora, yo voy a saltear algunos textos, pero me interesa algo que está en el libro de Mateo, Mateo 13, 33. Espere grandes cosas para su vida en los próximos meses. Mire, más vale que tome en serio lo que le digo. Espere grandes cosas en su vida, pero manténgase limpio, por favor. Manténgase limpio. El Espíritu Santo le va a decir a la mañana o a la tarde en algún momento algunas cosas que usted tiene que escuchar. Felipe escuchaba y le habló en el desierto. ¿Quién le va a mandar al pastor para que le diga, mira, anda a predicarle ese que pasa por ahí? No, el Espíritu es el dueño de la iglesia. Y dice este texto, Mateo 13:33, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Espíritu Santo es como levadura. Cuando se mete entre la gente y se les da las condiciones para que la levadura suba, calor, y cierre las ventanas para que no haga, corra aire frío y se le baje, ¿vio? Lo pone en clima adecuado, la levadura no para. No para, sigue, hasta que se le puede leudar todo. Jesús dijo que el reino de los cielos es así, la iglesia es así, el Espíritu Santo es así, porque el que hace la iglesia es el Espíritu Santo. Él es la levadura que levanta y no para si las condiciones son buenas. Ahora, si usted lo pone en el freezer, ¿qué va a pasar? Ahí se estancó. Pero si usted pone en un lugar tibio, comienza a hincharse. Y ese es el Espíritu Santo hoy en Templo Buenas Nuevas. ¿Sabe cómo obra el Espíritu? Por así en la Biblia está. Dice, como tú no sabes cómo se crecen los huesos en el vientre de la madre, dice, así tampoco sabes cómo el Espíritu va obrando. Yo no sé lo que el Espíritu va a hacer entre ustedes. No soy yo el que guío al Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a nosotros. ¿Amén? Entonces el Espíritu, el que está haciendo cosas, nos dice, yo voy a hacer grandes cosas, pero nunca nos dice qué cosas. Pero nos da órdenes. Súbete al carro, ve. Quizás Dios le esté diciendo, háblale a tu papá y perdónale. Aquella paliza que te dio y le agarraste odio y perdónalo, anda a hablar con él. Quizás Dios te diga, anda a hablar a tu tío antes que muera, háblale de Cristo. Sí, pero hace 20 años que no lo veo, mejor. Anda a darle un abrazo y decirle cuál bueno fue cuando eras chiquito y le hacías lío en el taller. Vio que los chicos siempre, no sé qué hacen, pero tiran las herramientas siempre. Será porque no quieren trabajar. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos habla. Tome atención, por favor. No está basado en el pastor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está basado en la iglesia. Y es la iglesia la que toma volumen. Es el poder que Dios da a la iglesia. Es la sonrisa que los creyentes caminan en la calle. Es la forma de hablar que se da cuenta que el poder de Dios no se detiene. El diablo, por algunos años, ha sabido cómo cortar el poder de Dios en las iglesias. División. Como dice ese coro ahí, huye, huye. Pero nosotros, esta es la era del Espíritu Santo. Una de las cosas interesantes que usted tiene que levantarse cada mañana es decir, ¿estoy gozoso o no? Pregúnteselo. ¿Me estoy volviendo protestón? Porque el gozoso no protesta. Habría que preguntarle a los maridos, ¿cómo anda la mujer, che? Mirá, está más suave, está más alegre. Y seguro que no te va a pedir plata, así que dale antes que te pida. No generes un conflicto allí. Está contenta, bueno, mantené esa alegría. ¿Y vos? No deje que los problemas de trabajo influyan en su vida espiritual. Nada tienen que ver una cosa con la otra. No dejen que los problemas de finanza influyan en la presencia del Espíritu Santo. A veces uno cree que si está mejor, ríe mejor. No sé quién dijo, estaba escuchando Radio Cristiana, Radio La Nuestra. Y un predicador de ellos dijo que se sabe que la gente que tiene más dinero es la gente que muere antes y que es más estresada. Entonces no me está demostrando que el dinero le da a usted gozo. Si está mejor de bolsillo, usted está más gozoso. ¿Cómo andas? Bien, me va bárbara la empresa. El gozo no viene por la empresa. El gozo viene por el Espíritu Santo. Luego la empresa funciona bien porque tiene uno que sabe hacer negocio porque está contento. Y el que está contento le funciona bien las neuronas. El que está triste le funciona mal todo. Ve unas caras tristes, che, por acá. Ve, sonríe, mire. La sonrisa es el inicio de lo que tenemos que dejar al Señor que haga, el inicio. Es como la fe. Dice que hay que creer y luego viene la salvación, ¿amén? Hay que sonreír, después viene el gozo. Eso es fe en cuanto al gozo del Señor. Porque algunos ya esperan y dicen, pastor, que venga algo de arriba, que me toque. No, empieza por usted. Comience a dar, abra el corazón. Señor, acá está mi corazón. Me humillo, Señor, te adoro, Señor. Rompa, rompa, rompa. Por eso viene como ruido el Espíritu Santo. Por eso viene como ruido. Y va a ser tanto ruido que vamos a tirar esta pared. Pues ya no la aguanto ya. Un día de esto la tiro igual. No digo nada, pero la tiro igual, por lo menos para que corra aire. Qué bien. ¿Sabe que el espíritu es como levadura? El espíritu es como aceite. El aceite nosotros lo usamos para dar sabor. Algunos más finos usan aceite de olivo. A algunos les gusta el sabor, otros no. A mí me encanta. El aceite antes se usaba para las heridas, para ungir a los reyes. Se usaba, significaba cosas muy importantes el aceite. Los orientales usaban mucho esto, ungían a los reyes, hacían encender lámparas. Tenía más significado que hoy en día. Pero el Espíritu Santo sigue siendo aquel combustible en la cual nosotros ardemos. Y volviendo al pasaje de nuestro hermano Felipe, se le presenta un ángel primero, Después el Espíritu Santo le habla. Mire qué mensaje habrá tenido Felipe, que este hombre dijo: me quiero bautizar, me quiero bautizar. Y lo bautizó. Y se fue gozoso su camino. En un momento el etíope hizo así para darle las gracias y no estaba más Felipe. Ahora, ¿qué pasó con Felipe? Felipe fue a la casa, dijo: gracias, Señor, ya fui al campo, al desierto, ya prediqué, ahora me tomo un refresco, unos mates, me voy a pescar después porque ya hice tu voluntad. ¿Sí? ¿Dónde se encontró? En Azoto. Yo no sé cuántos kilómetros queda. Sería bueno, interesante haber tenido el dato. Y dice que siguió predicando. ¿Se da cuenta el movimiento del Espíritu? ¿Se da cuenta el movimiento del Espíritu? Era un diácono, Felipe, llamado el evangelista en el libro de los Hechos. Tenía 4 hijas profetisas que hacían el trabajo de... Estuve viéndolo un poco más detallado. Y hacían el trabajo de ministrar en el Espíritu de las personas. Llegaba uno a la casa y le decían: te va a pasar esto, mira, hace tal cosa, el Señor dice, como si nada, sin culto. Porque algunos creen que Dios habla en el culto. Es sorprendente donde Dios habla. En algún momento usted se está afeitando y dice: ¿qué? Y se mira si no se cortó. Ahora uno no se puede cortar, antes usaban las hojitas Gillette, que era, si no se cortaba bien, un tajo. Ahora viene que usted canta un coro, se afeita y no pasa nada. No sé si es así como usted, con usted. Pero yo, no hay problema. Pero el Espíritu Santo puede hablarle a la noche, a la mañana, manejándole, puede hablar. Esté con los oídos abiertos. Dígale: Señor, ¿cuánto necesitas de mí hoy? Yo soy combustible para que ardas en mí. Elija la limpieza y elegirá el poder. Elija la alegría y elegirá la prosperidad. Porque un hombre gozoso es un hombre que prospera. Prospera en amigos. Porque no me diga que el cara larga tiene más amigos, tiene menos. Pero aquel gozoso tiene cada vez más amigos. Entonces prospera, prospera, prospera. Y eso es lo que el Señor tiene: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Haga negocios con alegría, con gozo del Señor, y hable del Señor. Y se dará cuenta que los negocios cambian. Porque usted no está temiendo si le va a ir bien, le va a ir mal. Va a decir: Señor, yo hice todo lo que debía de hacer, tú sabes. Y aprenda a sostener la presencia del Espíritu. Es como aceite. ¿Sabe qué dice la palabra? Y ya no quiero dar cita. Dice que da el Espíritu sin medida. A ver qué más es el Espíritu. Estoy en Mateo, ¿no? Me tengo que ir a Juan otra vez. Juan 4:14. Dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A ver, che, un poco de monería. ¿Cómo podemos hacer una persona que tiene algo que salta para vida eterna? ¿Usted cree que la persona se queda quieta cuando hay algo que salta adentro? Lo que tenemos adentro tiene movimiento. Eso es lo que muchos cristianos no entienden. Que la presencia del Espíritu Santo es movimiento. Y claro, cuando uno se queda estático y no hace, y él mismo se acusa por no hacer, entonces se termina en tibio. Y posición de tibio es muy difícil. Todos saben lo que dice Apocalipsis, no se quedan verdes. La posición de tibio es muy difícil. Pero algo que salte adentro para vida eterna nos tiene a nosotros bastante preocupados y activos. No preocupados, ocupados. Porque algo que se mueve dentro de uno, uno no puede dejarlo quieto. No puede dejarlo quieto. Ahora, si usted está demasiado quieto y ve que la vida cristiana no tiene sentido, dígale, Espíritu Santo, yo no le encuentro sabor, me faltan cosas, ayúdame en esta mi debilidad. Y comenzará a pasar algo que el Espíritu Santo va a generar. Comenzará a pasar algo. Y cuando pasa, déjelo que funcione. En conclusión, dos o tres cositas para que no se olvide. El espíritu nadie lo puede parar, a lo menos que uno diga no quiero más. ¿Estamos? Si usted quiere que no solamente transforme su vida, sino que transforme la gente que no está esta noche aquí, debe de dejar y decirle, Señor, aquí estoy. Sigue haciéndolo. Entonces, el espíritu sigue obrando. En segundo lugar, mantenga la leña que va a arder limpia. Es su corazón. Quítele todas aquellas cosas que usted sabe que no son buenas y no busque aprobación. Cuando una cosa es mala, siempre será mala. Porque a veces cometemos el error de sostener algo débil para que Dios acepte esa forma y no la queremos cambiar. Entonces buscamos la aprobación de la iglesia para no tocar ese punto. Si usted sabe que algo no está bien, cámbielo. Dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mantenga limpio todo aquello que va a arder en su vida. Su cara tiene que arder también. Es algo que salta para vida eterna. Y no se olvide que nuestro trabajo no tiene que ver solo con nosotros. Porque principalmente nosotros buscamos algo que nos satisfaga a nosotros como persona. Que quiero servir a Dios, que Dios me llene, que Dios esto. Hay un mundo que está sediento. Sediento. Nuestro Paraná está sediento. Nosotros tenemos que solucionar ese problema. Esté orando por una campaña que haremos el 6 de noviembre. No tenemos exactamente idea dónde. Quizás podamos tenerla aquí adentro si hacemos algo. La idea es salir afuera, porque la iglesia debe salir afuera. Pero mantenga. Durante la semana yo les ruego, venga más cultos. No solamente tenga el domingo como culto. Tome tiempo para ayunar una o dos veces a la semana. Ore por el pastor, ore por la iglesia, ore por Paraná. Esta ciudad está cayendo. Está cayendo bajo el poder de Dios. Se nota que los creyentes están orando por esta ciudad. Las cosas no son igual que el mes pasado. Esta ciudad algo le está pasando. Siga orando por esta ciudad. Siga orando y usted mismo busque. Tome más tiempo privado con el Señor y háblele al Señor de usted. Dígale sus expectativas, lo que usted quiere. Humíllese ante el Señor. Deje que el Señor haga cosas maravillosas en usted. Esto es lo que nos va a llevar hacia que esta ciudad sea transformada realmente como queremos. Y les digo otra cosa. Uno se da cuenta como pastor. Ustedes ya no son los mismos tampoco. Es muy difícil pastorear una iglesia de gente inconforme o desconforme. ¿Cómo se dice? Disconforme. Bah, tantas maneras tenemos. Es muy difícil, cuando hay cosas que tienen que ver con... Pero cuando el Espíritu Santo hace cosas, ¿sabe qué? Yo siento hasta que soy fortalecido y que tengo menos trabajo. Hay más gente y tengo menos trabajo. Eso significa que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo. ¿Amén? Y es agradable, hermano. Es agradable saber que el Espíritu Santo está dando, arreglando antes que se transforme algo en un problema, lo arregla antes. Tome en serio esto de las debilidades. Las debilidades estarán con nosotros hasta el día que nos muramos, los pecados no. No confundamos debilidad con pecado. La debilidad no tratada se transforma en un pecado. Porque después hacemos lo que la debilidad intenta hacer. Somos tentados, dice, por la concupiscencia de nuestro corazón. Pero cuando pedimos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, nos fortalecemos y vencemos. Y mire, para uno que vence, lo mejor es otra victoria atrás de esa. Y otra, y otra, y otra. Porque Dios no ha preparado ninguna derrota para nosotros. Yo no tengo nada por qué protestar. Uno protesta porque es rezongón de naturaleza. Y es ahí donde dice, Espíritu Santo, ¿cómo vamos a alimentar la debilidad? Esta es una pregunta personal para usted. ¿Está dispuesto a hacer algo que arda en la presencia de Dios en los próximos meses? ¿Está dispuesto a que Dios tome su casa, sus hijos, su vida? ¿A que usted sea una juguetería en su barrio? Y la gente diga, ¿y esta loca qué le pasa ahora? Antes era una loca seria, ahora se ríe. Porque el primer calificativo de un santo es que es loco. Yo no sé, la verdad que no entiendo. El tipo deja de fumar, deja de engañar a la mujer, deja de hacer papelones de borracho. Deja de gastar plata en la esperanza del numerito que me va a salvar. Después lo tapan en billete porque alguien le dio raticida para quedarse con la plata. ¿Qué no sucede? Sucede todos los días eso. La gente ve todo eso, dice, ¿este qué le pasó? Usted debe estar loco, mirá. Claro, el pecador está acostumbrado a ver pecadores y se siente bien con otro pecador. Ah, ellos se juntan. Vio que los grupos de homosexuales se juntan. Los borrachos se juntan. ¿Quién más se junta? Y tanto que se juega. Mi esposa no me entiende. Se junta con otro y dice, es cierto, a mí tampoco. ¿Qué te parece si qué? Y vamos a hacer algún asunto para esta noche, sí. Y están de acuerdo los dos, están abrazados. Esta ciudad la vamos a limpiar de adulterio, hermano. Nos pesa mucho. Hay dos cosas que me pesan mucho de esta ciudad. Los matrimonios que se rompen, y ya no se rompen tratando de que son avanzados en edad. Se rompen muy cortito. La depresión, porque los suicidios están ya, pero la depresión... Y me aterra algo más, la depresión de los cristianos. Por eso viene el Espíritu Santo y hay menos deprimido ahora. Cuando comienzan a ser llenos del Señor, uno dice, ¿qué? ¿Que yo deprimido? No, hermano, no. Es bueno tener corta memoria para ciertos problemas, decir, el Señor me libertó y soy nuevo. Deje que el Espíritu Santo siga como levadura en su casa. Usted se va del culto y debe dejarlo que se siga hinchando. Voy a pedir que cierre sus ojos. Te alabamos, Señor, y te amamos esta noche. Queremos rogarte que tú extiendas tu mano sobre aquellos que están buscándote esta noche. Te pido que tú puedas bendecir, Señor, con salvación a los pecadores. Que tú puedas transformar hombres y mujeres que están sin Cristo esta noche. Padre Dios, obra ahora en el nombre de Jesús. Mientras estamos orando, quiero preguntar esta noche, ¿cuántos dicen, pastor, yo quiero que Jesús entre a mi corazón?